Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sansegundo, responsable del programa y que os habla ante el micrófono, os saluda, presto como siempre a ofreceros una propuesta de textos literarios y piezas musicales que no solo entretengan esta próxima hora, sino que, si es posible, os interesen, os apasionen, os entusiasmen y os emocionen. Hoy no tenemos mucho tiempo para los habituales prolegómenos, puesto que es muy amplia la extensión de los textos y de las canciones que queremos presentaros. Os diré pues, tan solo, que el Buscando Leones en las Nubes de esta noche va a estar dedicado íntegramente a Bob Dylan, en la segunda emisión de una serie de programas centrados en la obra genial del cantautor de Minnesota, de una renovada actualidad a raíz del reciente estreno de A Complete Unknown, la muy interesante película de James Mangold, que gira sobre el punto de inflexión que para la carrera del artista supuso su transgresora participación en el Festival de Newport, en 1966, en el curso de la cual se produjo la apertura del músico al universo del rock eléctrico, cambio que fue interpretado como una traición por los más acérrimos defensores de la pureza acústica del movimiento folk. En el programa de hace 7 días os ofrecí una decena de canciones muy destacadas, nacidas entre los años 1962 y 1966, por lo que en el de esta noche saldrán al aire otros temas, también magníficos y bien conocidos, correspondientes a una etapa que abarca desde ese 1966, en el que cerramos la anterior entrega, hasta el 1978 de la última canción que hoy va a sonar. La mayoría de ellas están recogidas en un estupendo cofre, que con el austero título de Dylan se presentó en 2007, incluyendo 3 discos que recogen medio centenar de clásicos del músico. De cada una de ellas os leeré también la letra, esos textos, a veces oscuros, a veces surreales, pero siempre lúcidos, siempre intensos, siempre llenos de belleza, que caracterizan la obra de un autor que, sobre todo, y por encima de su condición de músico, es un poeta, un excelente poeta. Todos ellos están extraídos de un libro monumental que recopila casi todas las letras de sus canciones y que con ese título, Letras, se publicó en 2007 por el esfuerzo conjunto de las editoriales Alfaguara y Global Rhythm. En fin, os dejo ya con las palabras, con la voz, con la música de Bob Dylan. Espero que os guste el programa. Te quiero. El enterrador culpable suspira. El solitario organillero llora. Los plateados saxofones dicen que te rechace. Las campanas desconchadas y las trompetas gastadas soplan desdeñosas en mi cara. Pero no va a ser así. No nací para perderte. Te quiero. Te quiero. Te quiero tanto, cariño. El político borracho brinca en la calle donde sollozan las madres y te esperan los salvadores profundamente dormidos. Y yo espero que me impidan seguir bebiendo de mi taza rota y me pidan que te abra la cancela. Te quiero, te quiero, te quiero tanto, cariño. ¿Cómo han acabado mis padres? El verdadero amor les ha faltado, pero sus hijas me menosprecian porque yo no pienso en ello. Regreso a la reina de picas y converso con mi camarera. Sabe que no temo mirarla. Ella es buena conmigo y no hay nada que no vea. Sabe dónde quisiera estar, pero eso no importa. Te quiero. Te quiero. Te quiero tanto, cariño. Te quiero. Tu niño bailarín vestido de chino me habló y le quité su flauta. No, no fui amable con él, pero pese a todo, lo hice porque mintió, porque te llevó a dar una vuelta y el tiempo estaba de su parte. Y porque yo te quiero. Te quiero. Te quiero tanto, cariño. Te quiero. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you,

llamando a las puertas del cielo. Mujer, quítame esta insignia. Ya no me sirve de nada. Hay demasiada oscuridad para mis ojos. Creo que estoy llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Mujer, entierra mis pistolas. Ya no puedo disparar más. Sobre mí desciende la gran nube negra. Creo que estoy llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. En una noche así me alegra que hayas venido. Abrázame bien fuerte, calienta un puchero de café. Tenemos mucho que hablar y mucho que recordar. Seguro que irá bien en una noche así. En una noche así me alegra que te quedes. Linda señorita, abráceme usted. Dime que no tiras por ahí. Recorre con tus dedos mi espalda. Dame un poco de dicha. Me va a sentar muy bien en una noche así. En una noche así no consigo dormir. El aire es gélido afuera y la nieve se amontona. Enciende un fuego, echa unos troncos y escucha su crepitar. Deja que ardan y ardan en una noche así. Pon tu cuerpo junto al mío y hazme compañía. No me des codazos porque hay sitio de sobra. Que soplen los cuatro vientos contra la puerta de esta vieja cabaña. Y si no recuerdo mal, me parece que ya hemos hecho esto. Hay más escarcha en la ventana cuando me besas con ternura. Pero de veras, me sienta bien en una noche así. On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee ground. We got much to talk about and much to reminisce. It sure is right. On a night like this, on a night like this, I'm so glad you're here to stay. Hold on to me, pretty miss, and say you'll never go away too straight. Run your fingers down my spine and bring me a touch of bliss. It sure feels right on a night like this. On a night like this, I can't. snow is so deep. Build a fire, throw on logs, and listen to it hiss, and let it burn, burn, burn, burn on a night like this. But your body next to mine and keep me company. There is plenty of room for us, so please don't elbow me. Let the four winds blow. If I'm not too far off, I think we did this once before. There's more frost on the window glass with each new tender kiss, and it sure feels right on a night like this. Siempre joven. Dios te bendiga y proteja, que se cumplan tus deseos. Ayuda siempre a los otros y deja que ellos te ayuden. Alza una escala hacia el cielo y sube cada peldaño. Permanece siempre joven, siempre joven, permanece siempre joven. Que el tiempo te haga justo, que el tiempo te haga leal, que puedas ver la verdad y la luz en torno a ti, que tengas fuerza y coraje. Yergue siempre la cabeza, permanece siempre joven. Siempre joven, permanece siempre joven. Que tus manos no descansen, que tus pies nunca desmayen, que tus cimientos sean fuertes cuando soplen nuevos vientos. Ten el corazón alegre y que suene tu canción. Permanece siempre joven, siempre joven, permanece siempre joven. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Forever young. hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. Enredado en la tristeza. Una mañana temprano brillaba el sol. Yo estaba tumbado en la cama preguntándome si ella habría cambiado, si su pelo aún sería rojo. Los suyos habían dicho que nuestra vida juntos iba a ser muy difícil. Nunca les gustó el vestido que hizo mamá, ni parecía bastar la chequera de papá. Yo estaba junto al camino con los zapatos empapados de lluvia, camino de la costa este. Dios sabe que pagué lo mío para salir adelante, enredado en la tristeza. Cuando nos conocimos estaba casada, a punto de divorciarse. La ayudé a salir de un lío, creo, pero empleé demasiada fuerza. Llevamos aquel coche tan lejos como pudimos y lo abandonamos en el oeste. Una noche triste y oscura nos dejamos. A ambos nos pareció lo mejor. Se volvió para mirarme mientras yo me alejaba. La oí decir a mi espalda: «En la calle nos veremos algún día». Enredados en la tristeza. Conseguí trabajo en los bosques del norte como cocinero de temporada, pero aquello nunca me gustó. Y así un día me despedí. Me largué hasta Nueva Orleans y me dieron empleo por un tiempo en un pesquero en las afueras de Delacroix. Pero siempre estuve solo y el pasado me iba a la zaga. Vi a muchas mujeres, pero nunca la olvidé. Y así me vi enredado en la tristeza. Era camarera de topless. Yo entré a tomar una cerveza. No dejé de mirar su perfil, tan nítido bajo los focos. Cuando el local se vaciaba, yo seguía inamovible. Ella estaba detrás de mí. Dijo: «¿No conozco tu nombre?». Musité algo sin aliento. Ella estudió las arrugas de mi cara. Es verdad que me sentí algo incómodo cuando se agachó por atarme el zapato, enredada en la tristeza. Encendió un fogón de la cocina y me pasó una pipa. «Pensé que nunca saludarías. Pareces de los que hablan poco». Entonces abrió un libro de poemas y me lo entregó. Lo había escrito un italiano del siglo XIII, y sus palabras sonaban tan ciertas y luminosas como un carbón ardiente desprendido de cada página. Parecían escritas en mi alma para ti, enredadas en la tristeza. Viví con ellos en la calle Montague, en un sótano bajo la escalera. Había música en los cafés de noche y la revolución en el aire. Luego él empezó a tratar con esclavos y algo en su interior murió. Ella tuvo que vender lo que tenía y por dentro se congeló. Y cuando salió la porquería, yo me refugié en mi concha. Lo único que sabía hacer era seguir adelante como un pájaro que vuela, enredado en la tristeza. Así que vuelvo a las andadas. De algún modo debo dar con ella,

I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Tangled up in blue. Harry Kane. Se oyen disparos en la noche del bar. Llega Patty Valentine desde el salón de arriba y grita: Dios mío, los han matado a todos. Esta es la historia de Harry Kane, el hombre a quien acusaron de un crimen que no cometió. Lo metieron en prisión, pero podía haber sido campeón del mundo. Tres cuerpos tendidos es lo que Patty ve. Y otro tipo, bello, que merodea por ahí. Yo no fui, dice, y levanta las manos. Vine a robar la caja. Que quede claro, y les vi salir, dice, y se calla. Hay que llamar a la policía. Y Patty llama a los polis, y estos llegan entre destellos de luces rojas en la tórrida noche de Nueva Jersey. Lejos de allí, mientras tanto, Rubin Carter pasea en coche con un par de amigos. El primer aspirante a la corona de los pesos medios no tenía ni idea de la mierda que se le venía encima cuando un poli lo mandó a parar, como la vez anterior y la anterior a esa. Pero esto es Patterson. Y así son las cosas. Siendo negro, más vale que te quedes en casa si no quieres tropezar con la bofia. Alfred Bello tenía un cómplice y un soplo que dar. Él y Dexter Bradley estaban dando una vuelta. Dijo: vi a dos corriendo, parecían pesos medios. Se metieron en un coche blanco con matrícula de otro estado. Patty Valentine asintió con la cabeza. Entonces el poli dijo: un momento, chicos, este sigue vivo. Lo llevaron al hospital y, aunque apenas podía ver, le dijeron que podía identificar a los culpables. A las 4 de la mañana agarran a Rubin y lo llevan escaleras arriba en el hospital. El herido lo observa con su ojo moribundo. Dice: ¿por qué lo traéis? Este no es. Sí, esta es la historia de Harry Kane, el hombre a quien acusaron de un crimen que no cometió. Lo metieron en prisión, pero podía haber sido campeón del mundo. Han pasado 4 meses. Arden los guetos. Rubin pelea en Sudamérica por su nombre, mientras Arthur Dexter Bradley sigue con sus robos. Los polis le aprietan las tuercas para que alguien pague el pato. ¿Recuerdas el crimen del bar? ¿No dijiste que habías visto huir un coche? ¿Qué te parece un arreglo con la ley? ¿Podría ser el boxeador ese que viste escapar? Y no olvides que eres blanco. Arthur Dexter Bradley dijo: no estoy seguro. Y la poli: un desgraciado como tú no debe tentar la suerte. Con lo del motel estás pillado, y Bello se entiende con nosotros. Te ahorramos el talego si te portas bien. Te haces un favor a la sociedad. Ese hijo puta tiene cada vez más humos. Queremos ponerle el culo a la sombra. Que se coma los tres muertos. No es gentleman Jim. A Rubin le basta un gancho para derribar a un hombre, pero nunca le gustó alardear. Es mi trabajo, dice. Lo hago por dinero. Y cuando acabe todo ya me buscaré algo en cualquier paraíso donde corran ríos trucheros y se pueda respirar a caballo por un sendero. Pero lo meten en Chirona, donde un hombre se vuelve piltrafa. Las cartas de Rubin ya venían marcadas. Una farsa fue el juicio, imposible de ganar. El juez presentó a sus testigos como borrachos de cloaca. Para el público blanco era un mangante subversivo, y para los negros un negrata chalado. Nadie duda de que él apretó el gatillo, y aunque no apareció el arma, el fiscal lo acusó del hecho. Y un jurado de blancos le dio la razón. El juicio fue una estafa, homicidio premeditado. ¿Y quién testificó? Bello y Bradley, que mintieron con descaro mientras la prensa seguía el juego. ¿Cómo puede la vida de un hombre quedar en manos de imbéciles, verlo víctima de una encerrona? Me avergüenza vivir en un país donde la justicia es un camelo. Ahora delincuentes de chaqueta y corbata beben libres sus martinis y ven salir el sol mientras Rubin Carter se sienta como un Buda en una celducha.

quiere saber qué medidas tomará él. Él la rechaza y ella se aferra a los dorados rizos del hombre. «Caballeros», dijo él, «no necesito vuestra organización. He lustrado vuestros zapatos, he movido vuestras montañas y marcado vuestras cartas, pero el Edén está ardiendo. O están dispuestos a la aniquilación, o sus corazones habrán de tener coraje para el cambio de guardia. Llegará la paz sobre ruedas de fuego con calma y esplendor, pero no habrá recompensa cuando caigan sus falsos ídolos y la muerte cruel se rinda con su pálido espectro replegado entre el rey y la reina de espadas». He now will be taking. He's pulling her down. Aquí dejamos por hoy el Buscando Leones en las Nubes de esta semana. Confío en que la hondura de los textos y la maravilla de las canciones de Bob Dylan que os hemos presentado puedan haberos hecho pasar una agradable hora de radio. Os recuerdo que aún nos queda un programa de la trilogía que hemos concebido como homenaje al cantautor norteamericano y que verá la luz el lunes próximo. Entre tanto, Alberto San II, como responsable del espacio, volverá a estar con vosotros aquí en Radio Universidad de Salamanca el lunes próximo, como siempre entre las 10 y las 11 de la noche, dispuesto a ofreceros una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós.